El Comité de Juristas de Corea publicó el día 17 la declaración. En pleno apoyo a la declaración del Gobierno de la República Popular Democrática de Corea, que critica la resolución de sanción de la ONU que inventó Norteamérica como flagrante violación de la soberanía de Norcorea, y la rechaza tajantemente. El documento señala como sigue. Lo que Estados Unidos fabricó la inaudita resolución de sanción que cierra por completo hasta el normal comercio e intercambio económico contraviene a la segunda cláusula del primer artículo del Convenio Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que estipula que no deben quitar jamás el medio de existencia del Estado soberano y constituye una infracción al reglamento de ejecución reconocido en internacional. El Comité de Constitución Internacional de la ONU prescribe que el reglamento de ejecución, que es la pauta absoluta en las relaciones internacionales, que ningún país puede ser excepcional en su ejecución y tiene solo la obligación de cumplirlo. En este reglamento pertenecen la prohibición del masacre, el comercio de esclavos y el aseguramiento del derecho a la existencia, y define la acción que lo viola como crimen de lesa humanidad. En aplicación del reglamento de ejecución, no puede ser excepción hasta el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sin embargo, el Consejo ha fabricado sistemáticamente a partir de 2006 las resoluciones de sanción antinorcoreanas que violan y exterminan los derechos a la existencia y desarrollo de los coreanos. En particular, la resolución de sanción 2371, que cuestiona el disparo de ensayo del cohete balístico intercontinental de Corea, tiene puesta la mira a cerrar por obstaculizar por completo el desarrollo económico y la mejora de la vida poblacional de Norcorea. Por tanto, es la delincuencia que contraviene por completo al reglamento de ejecución. El artículo 53 del Convenio de Viena sobre la Ley de Artículos, que estipula las acciones jurídicas de los estados y los organismos internacionales, define que el acuerdo que choca con el reglamento de ejecución es inválido. Esto muestra con claridad que todas las resoluciones de sanción antinorcoreanas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que violan y estrangulan de modo sistemático los derechos a la existencia y desarrollo, son ineficaces. Puesto que Estados Unidos y sus seguidores, que en el pasado argumentaban que las actividades económicas son excepcionales, se quitaron ese velo y cometen el crimen de pisotear sin piedad nuestros derechos a la existencia y al desarrollo, podemos tomar a nuestro albedrío cualquier medida para la acción justa tajante.